celeste es mi banderita provinciana. La saludamos por la tarde y también por las mañanas. Tiene una espada justiciera y un gran sol que nos ilumina con todo su resplandor. Y en mi jardincito le cantamos con amor esta dulce canción. Roja, blanca y celeste es mi banderita provinciana. La saludamos por las tardes y también por las mañanas. Tiene una espada justiciera y un gran sol que nos ilumina con todo su resplandor. Y en mi jardincito le cantamos con